Buenas noches, reciban el saludo clasista, combativo y revolucionario de la región Cajamarca, Perú, al norte de donde nos encontramos. Compañeras, agradecerles primeramente esta invitación hecha por la central, hecha por la presidenta de nuestra central, que orgullosamente está en el cargo porque se lo merece, y muchas mujeres más se lo merecen. Como ella misma dijo, no habrá sido mi maestra en las aulas, pero ha sido mi maestra ahí en las calles, ahí en las luchas, ahí en la revolución. Si estamos denunciadas hoy, no solamente por esa transnacional minera Yanacocha, que está en Cajamarca y está acabando con nuestra biodiversidad, nuestros recursos naturales, nuestro pueblo de Cajamarca, sino hoy estoy denunciada por este gobierno traicionero, por ese gobierno que está pidiendo 6 años, 8 meses de cárcel para mi persona, una mujer dentro de tantos dirigentes. Como me decía alguna vez la profesora Carmela, me decía, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué bloquean carreteras? A mí las mujeres de la región Cajamarca, porque aparte de sindicalista, soy una representante de las mujeres en toda la lucha social. Soy del Consejo Regional de la Mujer. A mucho orgullo ese cargo que ellas me han dado en un congreso regional de mis 13 provincias a las que pertenezco. Y me han dado ese voz para yo representarlas en la calle. Y le decía, no me importa, como decían algunas compañeras, nos sentimos, dice, de más, porque no nos sientan en una mesa. Yo no, detrás de donde que estoy mirando aprendo mucho, y detrás de donde que estoy representando, porque para eso las mujeres me dijeron, tú no representas. A los 29 años que yo tengo, de verdad me siento muy orgullosa de tener los padres, los hermanos y las hermanas que yo tengo. Me decían, no vayas a las luchas, pero a este gobierno que le pusimos al señor Ollanta, cuando yo misma me colgué en su camioneta y le decía, Ollanta, no tengas miedo, a ese corrupto dale duro, pero se ha coludido con ellos. Y él algún día me reconocerá, porque yo llegué a dejarla hasta el hotel. ¿Y con qué nos ha pagado? Con estas leyes. Todos decimos, el Perú es campeón en leyes. Y es lo que le quería decir a la congresista. Tenemos la ley del acoso, la ley del feminicidio, la ley del acoso callejero. Vayan a decirle, oiga, señor policía, le están acusando a esa señorita. ¿Y qué? Si no conocen esa ley, los mismos policías. Somos campeones en leyes, pero no se respeta. Esas transnacionales, ¿por qué creen que nos enjuician a las dirigentes y dirigentes? Porque tenemos un Estado que respalda a esas transnacionales. Pero nosotros estamos acá para estar siempre de pie y nunca de rodillas. Nunca jamás estaremos de rodillas las mujeres hasta estos gobiernos neoliberales, a estos gobiernos vendepatrias, que ellos los elegimos así como a los dirigentes para representar al pueblo, no para coludirse con esa tira de corruptos que existen en las transnacionales y en esas grandes empresas. Recordamos ahora sí a grandes revolucionarias. Y para terminar, digo, lo que hemos logrado nosotros las mujeres sindicalistas no nos ha regalado nadie. Nosotros lo hemos conseguido con luchas y con las luchas y con el pueblo a nuestro costado, todos unidas y todos vamos a lograr fortalecernos. Gracias por esta consideración y gracias por estar con nosotros y el pueblo de Cajamarca y todos los pueblos del Perú siguen en lucha. Gracias.